bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Estamos aquí en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones con ni más ni menos que Américo Hollander, guitarrista y vocalista de la banda The Américo Jones Experience, que pues entre comentarios también podemos leerla como Américo Jones. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito sobre ese nombre que escogieron o escogiste más bien para la banda? ¿Traía esa jiribilla o fue de barbas que quedó así? No, claro, tenía la jiribilla total, ahí el doble sentido mexa. Y pues nada, creo que más bien me escogió el nombre un poco a mí. Me pusieron el apodo ahí de chamaco y ya después empezando mi proyecto como que me gustó pues el jueguillo de palabras, el Jones y el cojones, ¿no? También. Y pues ya, así me autobauticé. Y el Experience, haciendo un poco referencia a esto que utilizaban como Jimi Hendrix Experience o algo así. Sí, es un pequeño chinga tu madre a Jimi Hendrix. al fregazo les quedó. The Américo Jones Experience, que inician pues con un primer trabajo que se llamó Contradicciones, 2019 por ahí, genial trabajo. Y luego ahora traen ya un nuevo álbum que se llama Animal del Demonio, que pues se atravesó con la pandemia, esta peste de nuestros tiempos, y pues con todo lo que conlleva, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esa peripecia, de esa aventura que fue el armar Animal del Demonio durante estos tiempos? Pues sí, ha sido muy gracioso estas épocas que nos han tocado vivir. Y pues la verdad, al principio era como muy raro pensar que habíamos sacado un disco en pandemia y todo. Y ahora pues ya es la nueva normalidad y creo que pues también ha estado muy chido. Creo que también ha sido pues un golpe, entonces te toca despabilarte y moverte y expresarlo, si no, pues te estancas un poco, ¿no? Entonces, al principio de la pandemia sí me costó un poco de trabajo como agarrar el ritmo de nuevo y el flujo, y eventualmente la inspiración volvió y pudimos acabar este disco y seguimos ahí creando y haciendo cosas, pero la verdad también ha sido interesante y es una buena... son momentos difíciles, momentos raros, y creo que eso también, pues, a nosotros como gente de decadente del punk, pues luego nos inspira, ¿no? Es como un buen momento también. Parte de la inspiración, entonces. Y bien, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar los dos primeros temas que son los que han estado sonando más? Pues, Fórmula Secreta y Viva la Muerte. Y volvemos aquí con Américo Hollander de The Américo Jones Experience al ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratonas y piratones por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta con Américo Hollander. Acabamos de escuchar los temas Fórmula Secreta y Viva la Muerte. Américo, ¿qué nos puedes contar sobre esos temas de Fórmula Secreta y Viva la Muerte que traen ya, pues quizás, si no un renovado sentido del estilo, traen un poco más de punch, ahí más punk? Sí, un poco más de furia, son himnos de la frustración, himnos del enojo, de las malas vibras, ¿no? Pero pues es que, como también como lo que decía, un poco nuestro trabajo es tomar la mierda del mundo y la que nos escupe encima y pues intentar hacer algo pues relativamente positivo y bueno con eso, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no es como que intento dar un mensaje de odio para nada, pero estas cosas pues parten de una inconformidad con la realidad y el aburrimiento y la frustración y el enojo que eso conlleva, ¿no? Entonces, la fórmula secreta es un poco pues intentar encontrar alguna satisfacción dentro de todo eso y encontrar que pues está cabrón, ¿no? Que eso del placer y la felicidad es algo que es muy, pues no sé, efímero y poco, es ambiguo, ¿no? Entonces, más bien es como de la búsqueda, del intentar, del salir y del fracasar, ¿no? Y Viva la Muerte también es un poco otro himno pues de que aceptar todo eso, de aceptar la muerte, las cosas malas y pues utilizarlo a tu favor y agarrarte de las herramientas que tengas, ya sea la suerte o lo que sea, y que viva la muerte, ¿no? Me recuerdo una frase que alguien me contó sobre lo que decían, o era como el grito de guerra, creo, de soldados romanos que decían sin temor ni esperanza, ¿no? Claro, claro. Y eso también, de hecho, esa frase está en Animal del Demonio. No tal cual, pero es perder el miedo y así también la esperanza, ¿no? Más bien al revés, si se pierde la esperanza, pues ya no le tienes miedo a lo que venga de la vida, ¿no? Eso, tan críptico como suena, pero bien que nos hace hacer cosas, ¿no? Claro. Los siguientes temas, El Diablo en la Sangre y Vete de Vago. ¿Qué los... ¿O qué te incitó a pasear, sacar a pasear el diablo en la sangre para irte de vago? Pues tal cual es eso, es como ir a pasear y dejarse, tal vez, pues como, pues sí, dejarse llevar por las olas de la vida citadina, por las aventuras que hay en las noches, en las calles, en las cantinas, los amoríos, los desamores, un poco de todo. O sea, como solo armar ahí una narrativa, una historia y todo encima de este como jam medio velvet ahí de 9 minutos que, pues, la verdad, a nosotros se nos hace que se pase rápido para nosotros. Porque lo disfrutan, ¿no? Me imagino. Claro, nos gusta ese trance, ese jam ahí, y que se siga sintiendo, pues, orgánico, ¿no? Que no sea algo repetitivo. Es repetitivo, pero cada vuelta es distinta, ¿no? Está abierta a errores, a cambios, a distintas... Sí, o sea, es algo orgánico. Y Vete de Vago, pues es como una continuación un poco tal vez más trágica, más decadente de tal vez lo que pasa después de que ya te porta un poco, te vale gorro todo y sales con el diablo en la sangre y después ya tal vez andas jodido y solo y llorando como en Vete de Vago, ¿no? Genial, pues vamos a escuchar ese otro par de temas, El Diablo en la Sangre y Vete de Vago, aquí en el Ritual de lo Virtual de Clectomero, la paranoia es para piratonas y piratones, y volvemos con Americo Hollander de The Americo Jones Experience sobre su álbum Animal del Demonio, aquí en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Decisión. vivo sin razón. Pero no puedo expresarme cuando estoy contigo, no. Mucho menos en mi colchón. Quiero meterme lo que sea. Quiero sentirme aún mejor. Tú siempre quieres ir al campo, pero yo soy rata de ciudad. Tomatoland Paranoias. Estamos de vuelta con Américo Hollander de The America Jones Experience aquí en el Ritual de lo Virtual. Y acabamos de escuchar los temas El Diablo en la Sangre y Vete de Vago, lo que nos lleva a el siguiente par de temas, que son ¿Dónde está el placer? Y Mi jefa me dijo. Antes de que nos cuentes un poco sobre esos temas, Américo, cuéntanos quién toca cada qué instrumento en The American Jones Experience. Claro, pues este disco se grabó en dos partes. El primero pensábamos que iba a ser un EP, ¿no? Lo que grabamos a principios del 2020, antes de la pandemia. Luego cae la pandemia, sacamos el primer disco, como que todo se queda un poco en el aire porque no era buen momento de sacar nuevas cosas por esto y aquello. Y ya en eso, pues yo también digo como, bueno, pues hay que grabar unas, ya tenemos nuevas rolas, grabemos pues otra parte para terminar de hacer un álbum, ¿no? Y la primera parte la grabamos con Sebas Rojas en la guitarra, Sebastián Rojas, y son las rolas de Viva la Muerte, ¿Dónde está el placer?, Mi jefa me dijo y El Diablo en la Sangre. Y en el bajo está Máximo Hollander, mi hermano, en la batería Raúl Ponce, y pues yo en voz y guitarra, ¿no? Y ya en la segunda parte Sebas se fue a Berlín con su otra banda y se sumó Gerardo Ponce, de Diles que no me mate, en la guitarra. Y pues también pues trajo un poco de su estilo, de sus gustos. Yo no, como que no es como que les diga tal cual qué tocar, pero pues sí, como que por dónde, ¿no? Y pues ya conociéndonos y siendo más cuates, pues eso va siendo más natural. Y pues con Gerardo grabamos La Fórmula Secreta, Animal del Demonio, Malditas Drogas, La Efectividad y Animal del Demonio. Y pues creo que a fin de cuentas como que dialogan muy bien las dos partes, se unen muy bien y termina siendo una historia, ¿no? Un disco. Así es. Y bueno, pues está el par de temas. ¿Dónde está el placer? Y Mi jefa me dijo. Claro. Y pues más de esto es como, pues es un personaje, es como un disco que trata de personajes ahí más raros de lo común, ¿no? Es gente como pues, está ahí como buscando cosas, ni siquiera tiene tan claro qué, y la está cagando, o lo está yéndose por el placer, o está sufriendo, y este es como, ¿dónde está el placer? Es más como una queja, una crítica, un escupitajo a cierto tipo de actitudes y gente que todos podemos tener, ¿no? Y entonces es eso, como también de no perderse en esta vida que intenta corrompernos y corromper. ¿Y mi cura dónde quedó? Como, exacto. y mi jefa me dijo, pues es algo que resume del primer álbum, ¿verdad? De un tema, ¿no? Del primer. Es otra versión de Carnales, del primer disco. Carnales yo la produje ahí solo, yo toqué el bajo, canté y la grabé, y esta, cuando ya la montamos con la banda, salió esta versión un poco más marrana con toda la banda, pero sigue teniendo ese blues en la guitarra, ¿no? Así es, muy bien, y pues extendiéndose en el jamming ahí, ¿no? Genial, un par de rolas que vamos a escuchar justo a continuación, ¿Dónde está el placer? Y Mi jefa me dijo, de The American Jones Experience, de ese genial álbum que se llama Animal del Demonio, aquí en el Ritual de lo Virtual de Clectomerlan Paranoias, para piratonas y piratones, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Vivo a cosas como muerto al padecer. Eclectomeiroland Paranoias. Y estamos de vuelta con Américo Hollander. Acabamos de escuchar los temas ¿Dónde está el placer? Mi jefa me dijo, de ese genial álbum Animal del Demonio. Y pues ahora nos aventamos el siguiente par de temas, Américo, que son precisamente el que le da nombre al álbum, Animal del Demonio. y la estupidez. ¿Qué nos cuentas acerca de ese par de temas? Pues sí, los dos temas los escribí, de hecho, yo con mi guitarra acústica en un bosque ahí solillo. Y pues, Animal del Demonio es un tema más bajón, más como, no sé, y es el que le da el nombre al disco un poco, porque se me hace que, no sé, es como el tema que le da otra visión al disco, también como algo más serio, algo más melancólico. Igual remata después con este, la estupidez, que viene siendo como la otra parte, el diálogo de este disco, que es como pues básicamente un deseo muy punk y pues sí, es una crítica a la estupidez del mundo, pero también, como te decía, es como también apreciar la estupidez y ver que hay algo verdaderamente bello y chido al respecto, ¿no? Es como el arte, hay un diálogo ahí entre la intelectualidad y pues algo muy infantil, algo muy estúpido, algo muy de temas tontos, así como te decía, como los Ramones, se me hace una banda genial, pero los temas son a propósitamente estúpidos, ¿no? Entonces, como que en ese cinismo y en eso hay algo muy inteligente y muy chido, que nos hace también pues, pensar como qué es el arte, qué es la vida, y ya, pues, todo es una estupidez, ¿no? Que no hay que subestimar, exacto. Pues vamos a escuchar ese otro par de temas, Animal del Demonio y la estupidez, de The America Jones Experience, de su álbum Animal del Demonio, precisamente aquí, en el Ritual de lo Virtual, de Clectomero, la paranoia es para piratonas y piratones, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Saludos banda, somos The America Jones Experience y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción. Chido la banda. Eclectomeiroland Paranoias. Estamos de vuelta con Américo Hollander, quien nos está contando un poquito, un mucho, sobre ese genial álbum que se llama Animal del Demonio. Y acabamos de escuchar los temas Animal del Demonio, precisamente, seguido de La Estupidez. Lo que nos lleva al último track, Américo, sobre Malditas Drogas. ¿Qué nos cuentas de ese track, más tirándole el punk? Sí, es un track instrumental muy de ira contenida, muy de echar desmadre, de destruir, de solo esas son como las ideas con las que, los sentimientos con las que lo hicimos un poco, es un jam ahí, pues, y también queríamos meter este tipo de como ruidos externos o ruidos raros que están en esta canción y también puede estar en Mi Jefa Me Dijo, La Fórmula Secreta o La Estupidez, que es como más disonante, más ruidos callejeros, yo me imaginaba sierras, sirenas, cosas así del día a día en la ciudad, ¿no? Del desmadre en el que vivimos. Y pues sí, el Malditas Drogas es un poco eso, es como una droga ahí de sustancias que te traban y te ponen en una actitud muy destructiva y muy sin sentido y muy, muy poco intelectual. Entonces solo es eso, una explosión, algo muy inmediato. Exacto, pues esperemos que sigan experimentando con la experiencia precisamente de The America Jones. Gracias. Y pues no sé si le quieras dedicar unas palabras aquí a la gente de Hermosillo. Pues un saludo, qué chido que estén escuchando la experiencia y pues invítenos a tocar, queremos echar unas cheves con ustedes, unos toques. Eso, genial, pues sí, estaremos los tengamos por acá pronto para chocar tarros, un bacanora de por acá, que es el tequila de estos lares, y poder disfrutar de ese animal del demonio que ya soltaron y esperemos que muerda a mucha gente. Muy bien, Américo, pues estamos aquí a la orden, y pues vamos a escuchar ese último track, Malditas Drogas, aquí en El Ritual de lo Virtual, de Clectomero, la paranoia es para piratones y piratones, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Saludos, banda, somos de Miracle Jones Experience y queremos compartir con ustedes nuestra más reciente producción. Chido la banda. Recuerda que también puedes escuchar nuestro podcast Eclectomeroland en Spotify, Apple Music, así como en todas las plataformas, al igual que nuestro canal de YouTube, si quieres ver las entrevistas con las bandas que escuchas por acá y mucho más semana a semana, búscanos en YouTube como El Ritual de lo Virtual. Gracias, bienvenidos y bienvenidas